Columna. Con 32 minutos, y como siempre, los días viernes, la reflexión agrofeminista, ecofeminista en todo caso, para conversar con Julieta Arancio, que está en línea, que ha estado muy activa estos días de inscripción a la audiencia pública. Hola, buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia de La Pana. Sí, bueno. Hemos estado colaborando activamente con las inscripciones a la audiencia pública virtual que comienza hoy al mediodía. Bueno, la cual estamos a la espera con mucha gente de saber bueno, cómo se va a dar, cómo se va a dar bien, cómo se puede. Bien, ¿qué nos puedes decir de lo que fue este proceso de inscripción? ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo la gente, cómo la ven a la población para la gente de Punilla involucrándose en la audiencia pública? Sí, en principio decir que fue una inscripción a la audiencia pública, yo lo podría decir, al menos inusual, a lo que respecta, digamos, a audiencias públicas virtuales. No sé si hay una otra audiencia que haya tenido este poder de convocatoria. Creo que eso habla un poco de lo que representa la lucha ambiental en el Valle de Punilla, y que bueno, cuando insiste en seguir informando y en mantener la información con mucha dificultad de acceso, decía que bueno, que las redes de afectación vuelven a emerger con toda la fuerza para llegar justamente a dar el mensaje de lo que está intentando poner visibilidad. Es un proceso interesante y seguramente quedará en la historia de nuestro valle, ¿no? Estos niveles de participación, este interés de la gente por sumarse, por dejar sus posiciones al respecto. Ha sido sorprendente la cantidad de inscripción a la pública. Sí, superando más de 1.100 inscripciones. Un pequeño comentario de lo que trataba la inscripción para aquellas personas que no han tenido la posibilidad o no se han llegado a informar al respecto. Antes de decir que bueno, que una audiencia pública es un llamado que hace el gobierno de la provincia, en este caso desde la Secretaría de Ambiente, para poder brindar la información a la comunidad y generar una instancia de participación, ¿no? A partir de del estudio de impacto ambiental que se presenta y que la empresa presenta, la población poder decir su opinión al respecto, ¿no? Como decía, bueno, más de 1.100 inscritos como participantes a la audiencia y como expositores, la amplia mayoría. Lo que bueno, nos da una posibilidad de poder justamente presentar documentación respaldatoria, digamos, argumentaciones técnicas, lo que respecta a las denuncias que están haciendo a esta autovía y a la forma en la que justamente se está instando a participar, me parece. La inscripción se da a través de una plataforma virtual, Maciri, programa digital. En un principio lo que estaba publicado era que para poder inscribirse tenía que obtener un nivel de Siri 2, que bueno, mucha gente no ni sabía de lo que se trataba, porque es simplemente un un paso virtual que se te pide, que es dar tus datos biométricos, sacarte una foto, una selfie, frente del rostro y una foto de tu DNI. Bueno, lo cual obviamente que complicaba más y más el acceso a la inscripción. Luego de que nos enteramos, bueno, que podía ser conseguido uno, el tema venía en poder llegar hasta el link o llegar hasta el lugar a donde se llevaba definitivamente la inscripción, que era Solapa, Tapulapa, tener que pasar varias instancias de la página, digamos, que era que había un link eso, donde uno necesitase un poco más de información, sino que era bastante engorroso en esta plataforma. Y bueno, una plataforma que ha sido cuestionada, ¿no? Porque sabemos que con el tema de las vacunas se ha flexibilizado ese requisito justamente por las dificultades de acceso de las personas de la tercera edad, las que no tienen la tecnología suficiente como para bajarse una aplicación al celular, para hacer una selfie y demás exigencias tecnológicas y digitales, conocimiento digital, que implicaba esta forma de participación. Claro, y también digamos la necesidad de que se los virtuales para que se pueda acceder a inscribirse o también a como expositores. Sí, es otra de las grandes cuestiones o polémicas de esta audiencia, donde vemos a un Estado provincial para nada preocupado en estos puntos, ¿no? Vemos que en todas las localidades hay que estar libre. Debido a la pandemia, hay muchas cosas que no están abiertas, que generalmente la población puede acceder a internet, espacios públicos no están funcionando. Sabemos que en Mayo hay un punto digital, donde hay la gente que puede ingresar a internet, computadoras, pero no tenemos información de que hayan estado recibiendo a los ciudadanos para hacer sentir y para ayudarnos a ingresar a la plataforma Meet, que es la plataforma donde se va a transmitir la audiencia y demás. Creo que el reclamo de la población en ese sentido tiene que ser dirigido hacia los municipios, que deberían garantizar mínimamente que la gente pueda tener acceso a internet cuando se les está pidiendo su opinión, ¿no? A través de plataforma, porque digamos, por ejemplo, hoy está lloviendo, habría alguna población que se vería afectada, ¿no? La parte climática. En este caso, cuando es virtual, hay un montón de cosas que quedan invisibilizadas, digamos, todo en cuanto al acceso, todo en cuanto a los requerimientos, cimiento también, ¿no? Porque no es fácil manejarse de esa virtualidad, que pareciera estar totalmente naturalizada y instalada en cierto orden la burocracia provincial. Juli, ¿qué nos podés decir? ¿Asambleas? ¿Cómo llegan estas asambleas de la zona a esta audiencia pública? ¿Cómo se viene dando esta organización? Esta vanguardia de organizaciones que son las asambleas de Punilla. Sí, tendríamos que volver a enmarcar esta lucha y esta audiencia pública en el marco de una pandemia mundial que viene atravesando a todo el mundo y que nos viene encontrando con conflictos muy grandes en todos los ámbitos de la vida, también en las redes sociales, ¿no? Donde no tenemos casi posibilidad de transitar libremente por el territorio, se nos enmarcan las luchas ambientales de este momento, expone, digamos, y bueno, se hace muy complicado poder encontrar formas de participación. Sin embargo, me parece que la experiencia y la organización han posibilitado que en Punilla estas redes de asociación, que yo me animo a llamarlas, que tiene que ver con las problemáticas sensibles, sobre todo ambientales, cómo nos encuentran parados hoy, ¿no? Con un Estado que cada vez se encarga de vulnerar más derechos y el acceso a la información, las comunidades, las asambleas, los espacios de organización alternativos, podríamos decir también colectivos feministas, de la calle de Pilla, como visibilidad y importancia de acceso, ¿no? Y nos posibilitan llegar a la información, para hacer uso real de la ciudadanía, ¿no? Julieta, muchísimas para redondear, que en lo general me parece que la asamblea se encontró trabajando, pero trabajando desde un lugar un poco más complejo esta vez, lo que fue la audiencia pública histórica en 2018, que no, si mal no recuerdo, fue un caso de audiencia pública, vieron Santa María Sevilla, esta vez desde la virtualidad. Y desde una virtualidad que nos requiere también tener presencia con el otro o la otra que puede estar pasando por una situación y que nosotros vamos a tener que estar haciendo a veces de soporte un espacio virtual que tenemos muy poco accesible para el gran amplio de la sociedad. Ahora sí, Julieta, te damos un gran abrazo a la distancia. Gracias, como siempre, compartir tu experiencia. Gracias. Bueno, gracias, Juan, y que vaya desarrollando todo tranquilidad, sobre todo para poder dar esta discusión, generar esta pregunta, esta inquietud acerca de qué es esta autovía, cuáles son los planes, qué es lo que se está buscando y demostrar una vez más en Punilla que solo cuando se moviliza a veces porque tiene algo importante que decir. Muchas gracias. Gracias a vos, Juli, te mando. Bienvenido al otro lado.